cara a cara con la cruz. Más que palabras, una experiencia. Cara a cara con la cruz. Más que palabras, una experiencia. El programa que te gusta escuchar cada medianoche. Como siempre, por Radio Box 102.9. Cara a cara con la cruz, de 22 a 0 horas. Un programa práctico que trata la problemática social exponiendo un mensaje de esperanza. Un estilo de vida que nos acerque más a Dios. Escúchanos. Con la producción del equipo MX y la conducción de Araceli Burt, Marcelo Mendoza y Gabriel Minervino. Radio Online y Facebook Live. Son luces que cambian destinos, son cruces con otros caminos, el corazón como medida, no dueños de sus propias vidas. Ellos van estamos, señores. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Cara a Cara con la Cruz, comenzando aquí en el 102.9. Sí, sí, señoras y señores. Bienvenidos. Qué lindo estar una noche más, un lunes más aquí en vivo a través del 102.9. Como recién mencionaba, Radio Box, muchas gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas. Estamos a tan solo un día nada más de Navidad. Ya se termina el año, ya se termina una década y nosotros estamos acá para hacerte compañía hasta las 24 horas, hasta las 0 horas del día de mañana. Estamos aquí haciendo un nuevo episodio de Cara a Cara con la Cruz. Si no me equivoco, es el episodio número 12, ya docena, ahí está, docena, porque decena sería 10. La docena de episodios de esta cuarta temporada que decidimos llamar Cara a Cara con la Cruz, el magazine cristiano que rompe los moldes con la religión y el tradicionalismo. Bienvenidos, 22 horas 10 minutos, estamos a través del 102.9 y a través de fmradiobox.com, transmitiendo desde Quilmes, Buenos Aires, hacia todo el mundo. Y también nos podés escuchar a través de la app de la radio, que la podés descargar. En menos de 60 segundos te bajás la app de la radio, Radio Box 102.9, desde cualquiera de los dos sistemas operativos que hoy tienen los smartphones, el App Store o también el Play Store. Ahí lo descargás, pones Radio Box 102.9 y enseguidita, en un toque nada más, te descargás la aplicación de la radio. ¿Cómo están? ¿Cómo están terminando este último mes del año? Este año, ¿cómo están terminando esta segunda década del siglo XXI? Se nos va otra década, viejo. ¡Qué tremendo! Pero acá estamos. Hoy no estoy solo, ¿eh? Hoy traje a mi compañera y la quiero presentar. Ella es mi compañera, la que, a ver cuántas navidades ya juntos. Creo que ya vamos por la Navidad número 13 juntos, si no me equivoco. 13 navidades juntos, hay que estar 13 navidades juntos, mamita querida. Tiene fiaca hoy la princesa, ¿no? ¿Tiene fiaca usted hoy? No tiene fiaca. Bueno, bienvenida mi esposa Araceli Burr. ¿Cómo estás? Buenas noches. Estamos un poco difónicos los dos, che. Buenas noches para todos. Y sí, estamos terminando el año agotadísimos, pero agradecidos a Dios por cada lunes en esta radio. Y es nuestro anteúltimo, ¿no? Sí. Nuestro anteúltimo programa de este año. Y el año que viene vamos a tomar un pequeño descanso, merecido pequeño descanso, después de casi 2 años ininterrumpidos. Así que agradecemos obviamente a nuestra amiga querida y directora de la radio. Le vamos a dar también una ovación a ella porque nos ha bancado. Te queremos, Clau. Una ovación para la directora de la radio, Claudia Daporta, el señor Damián Espadea, su esposa Mari, que siempre acá con buena onda. Nunca vine a la radio y me pusieron cara de perro, nunca. En 2 años nunca encontré un mal ambiente, siempre la mejor de las ondas. Así que, así como hace poco la radio cumplía aniversario, los saludamos, los abrazamos y sabemos que esta es como nuestra segunda casa también. Así es, la verdad que es hermoso el ambiente de Radio Box. Por eso necesitamos descansar, recuperar fuerzas, pilas, energías, pasar un poco de tiempo con la familia también. Y necesito recuperar mis cuerdas, Claudita. Así que la verdad que más allá de lo intenso que han sido estos últimos 6 meses para nosotros, le damos gracias a Dios porque es lindo tener vida, es lindo tener salud y es lindo poder cumplir sueños, es lindo poder sentirte útil, no solamente para uno mismo, ¿no? Porque generalmente todo lo que hacemos en la vida lo hacemos para nosotros, pero qué lindo es cuando podés ser útil para alguien más, cuando podés dar una mano, cuando podés ayudar, cuando podés venir y a través de las ondas radiales también dar una palabra de aliento. Hemos conocido mucha gente linda que siempre está conectada del otro lado, a veces escriben, a veces no, pero que sabemos que están. Así que la verdad que es un tiempo, un fin de año muy lindo, haciendo los balances que uno irremediablemente hace, ¿no? La verdad que de la radio no podemos absolutamente quejarnos de nada, sino todo lo contrario. Así que bueno, nos vamos a tomar un descansito, pero después estaremos evaluando nuestra pronta vuelta con toda la rutina del año. Así que bien, señor Minervino. Bueno, mientras déjame saludar, sí, saluda, vos que saluda estás haciendo gente. Eso. Déjame mandar un saludo muy especial para la señorita Aide Macarone. Dice: bendiciones, sobrinos. Tía Aide de San Vicente, hermosa, te mandamos un abrazo gigante. Saludamos también al señor Martín Payares, que después de un tiempo vuelve a estar comunicado. Casi 2 meses sin celular. Martín, por Dios, cuida ese celular. No sé, él tiene algo que los rompe. Bueno, le mandamos un abrazo para Sebastián, el señor Sebas Solís y su esposa Roxana y sus bellos niños. Quiero aprovechar para mandarle un muy feliz cumpleaños a Benjamín Solís, que cumplió añitos. Así que Benja, que Dios te bendiga mucho, te queremos mucho. Y Sebas dice, bendiciones Sara y Gaby, que Dios se glorifique hoy. Después, mi mamita hermosa dice, hola chicos, qué lindo se los ve. Y gracias, ma, sos mi mamá, sos, él es tu yerno, o sea, obvio. Le mando un abrazo grande también para mi tocaya, Araceli. Yo, mira, esto es muy gracioso porque yo soy Ara Burt, pero ella es Araceli González. Que te mandamos un abrazo grande, Ara, que Dios te bendiga mucho a vos, a toda tu familia. Está conectado nuestro pastor, amigo y hermano Brian Dijirikikikian. Dice, bendiciones chicos, acá con todas las bendis fuimos y dejamos a nuestra... fuimos y les dejamos a nuestras bendiciones y nos vinimos para la radio. Así que bueno, ahí le mandamos un abrazo grande para Anto, nuestra pastora, amiga y hermana hermosa. Le mandamos un abrazo grande para Tiago y Jazmín, nuestros mellis que están ahí con ellos. Le mandamos un besito grande para Mateo, para Tamar y para el pequeñito ojitos grandes, Joan. El pequeño chicharrón. Él es... me mata porque... Chicharito es. ¿Cuánto tiene? 2 meses recién tiene Joan, pero le tenemos terror. O sea, él manda. Si él abre los ojos, estamos todos ahí amacándolo, viendo cómo lo hacemos dormir. Y él duerme cuando quiere, a los padres los tiene toda la noche despiertos. Así es, vos lo ves 5 de la mañana conectado. Vos decís, ¿qué les pasa? Bueno, es el pequeñito. Bien, saludamos también, hoy no está, ya hace un par de episodios que nos dejó, pero hoy también cumple años nuestro ex compañero de acá de piso. Hoy está cumpliendo años también el locutor número uno aquí de Radio Box, que se ha tirado el barco. Sí, se tiró antes de fin de año, pero bueno, también. Estábamos cerca de la orilla y se tiró antes en las profundidades. No sé si se ahogó o está vivo ahí. Pero le mandamos un saludo a nuestro amigo Marcelito Adalberto Mendoza. Que los cumplas muy feliz junto a tu esposita Cris y a toda la familia. Después también otro amigo, David Cáceres, otro amigo de radio de hace muchos, muchos años. También un saludo para él. Y saludamos a toda nuestra familia. Saludamos sobre todo a mis familiares del Chaco de Resistencia, que en el día de ayer he tenido la pérdida de un tío, de uno de los primos de mi madre. Que en paz descanse, que está en la presencia de Dios, pero detrás de una pérdida hay toda una familia que se queda triste, hay toda una familia que se queda sin un ser amado, ¿no? Y entonces es muy difícil poder afrontarlo y poder seguir adelante como hijo, como nieto, como esposa, como familia. Así que les mandamos un gran abrazo a toda nuestra familia Schubert Benuti desde allá de Chaco Resistencia. Bien. ¿Qué más? Tuvimos una vigilia de adoración este último fin de semana, tremenda, compartiendo con varias iglesias, ¿no es así? Sí, la verdad que estuvo buenísimo. Hay muchos músicos dando vuelta dentro de las iglesias, pero gente impecable. La verdad que hemos podido disfrutar distintos estilos, más allá de que todos hacemos lo mismo, cada uno le pone su impronta y estuvimos hasta las 6 de la mañana, como siempre. Así que la verdad que estuvo hermoso, estuvo lindo, vino gente de San Vicente, de la Ferrer, Villa Elisa. Temperley. ¿Qué más? De Morón vinieron. Vinieron de Morón hasta Solán. Imagínense el viajecito. No, hay unos chicos que son de Rafael Castillo. También de Rafael Castillo. Déjame saludar a algunos amigos. A Samuel Arce, que nos escucha desde allá, desde el barrio de La Salada. Jonah Godoy Kaiser, un abrazo para vos, Jonah. Néstor Aguirre, un amigo de la infancia, vecino ahí del barrio. A Yelén Ramos. Y acá nos deja el, no sé si lo querés leer vos, Sara, el mensajito de Lucas, no sé si lo ves ahí. No, ¿se te pasa? Hay mensajes que vos estás viendo que yo no. Bien. No estaría viéndolo. Chicos, Dios los bendiga, los felicito por la radio y por la vigilia del sábado, la verdad la rompieron, estuvo muy bueno. Que Dios los siga bendiciendo y usando grandemente. Bien. Brian dice, bendiciones chicos, acá, eso ya lo leíste. ¿Qué Lucas? Lucas Matías. Estamos los dos conectados. Sí, estamos viendo. Pero es el primero, antes del de Brian. Está capaz que no lo ves. Ah, bueno, acá está. Y al último mandaron algunos más. Tengo el mensaje de Gaby César Flecha, nuestro amigazo. Gabucho, te mandamos un abrazo grande, amigazo. No tenemos que terminar el año sin ir a saludar y a brindar con nuestro amigazo. Tenemos que volver al estudio, tenemos que volver a meternos con la banda y a terminar algunos proyectos que quedaron ahí en el medio del barco, ¿no? En el medio del barco. Es verdad. Es que somos personas que vivimos bajo presión. ¿Viste las ollas? Cuando está hirviendo, vos decís, no le pongas la tapa, no es necesario. Bueno, y le pones igual, así somos nosotros. Nos ponemos la tapa todo el tiempo. Pero bueno, ya tenemos un montón de proyectos colgados también con nuestro amigo Gabucci. Así que seguramente la semana que viene nos vamos a hacer un tiempo acá con Minervino y te vamos a ir a saludar, amigazo. Y bueno, el año que viene tenemos que cerrar todo lo que empezamos y no terminamos. Le mandamos un saludo también especial a Yelen Ramos. Dice, hola, bendiciones chicos. A Yelen, que Dios te rebendiga. Y todavía estoy buscando el mensaje de Lucas Matías. Está, che, no me sale. Está muy arriba de todo. Bueno, nos preparamos para las fiestas, ¿no? Siempre es el tema de diciembre. En diciembre pueden subir los presidentes, puede ser el día de quien sea, pero siempre diciembre es el día de las fiestas. Se conmemora las fiestas, se conmemora la Navidad, un nuevo año. Y en este caso, obviamente, como estamos previos a la Nochebuena, previos a la Navidad, el tema de la noche, ¿cómo se llama? ¿La Navidad? La Navidad, claro que sí. Y como compartimos el flyer a través de las redes sociales, no dije a través de dónde nos pueden estar viendo, porque tal vez los que están del otro lado están enganchados en el 102.9, algunos que nos siguen como siempre desde cualquier parte del mundo a través de la app de la radio o de la web de la radio, fmradiobox.com. Nos pueden ver a través de nuestro Facebook, nuestra fanpage del programa, de nuestra plataforma ministerial, porque el otro día ahora hablé de eso, que es una plataforma ministerial de servicios que nosotros damos a la comunidad en servicio a Dios, ¿no? Y la plataforma se llama Cara a Cara con la Cruz. Lo pueden tipear en Facebook, Cara a Cara con la Cruz. Es la única página en el mundo que se llama Cara a Cara con la Cruz. Hasta Exacto. ahora. Somos tan... Registramos el nombre. Somos únicos, gente. Por las dudas y pagamos la patente a ver si nos chorean y nos hacen algún plagio. Es verdad. ¿Encontraste alguno más? Sí, déjame saludar. Ah, mirá lo que dice Gaby. Dice, soy Danisa, vengan a brindar. Danisa es la esposa de nuestro amigazo. Y ya le dije, ya me comprometí. Si no es este fin de, vemos la agenda acá del amigo. Si no es el fin de la semana que viene, seguramente vamos a estar ahí. Y le voy a mandar un abrazo también a mi amigaza, también Duarte, Miriam, ella es maestra. Y dice, felicitaciones, los estoy viendo, te mando un abrazo grande. Miriam, cállate que ahora estamos congregando en la iglesia de Allen, 1835, que casualmente está, me di cuenta el otro día cuando fui caminando, dije, pero yo he venido por este lugar, así que estoy segura que me parece que es por donde vos vivís, así que también vamos a andar, tengo ganas de salir, gente, perdón. Estamos a full. Y bueno, y estamos contentos también porque hay un montón de personas del otro lado que vamos conociendo. Y esto es lo que te permite muchas veces Dios, ¿no? Es una gracia y un favor lindo de conocer gente todo el tiempo. Y eso es bueno porque uno va conociendo más personas, va conociendo muchas más formas, va conociendo gente que tal vez no piensa del todo igual que vos, pero sí comparte tu fe. Y aquellos que tal vez no comparten nuestra fe, no quiere decir que no nos podamos juntar y que no podamos tener una amistad. Sí lo hacemos y siempre estamos compartiendo el amor de Dios, la gracia de Dios. Y creo que en esta Navidad, creo que tenemos que hacer entre todos un poquito de mea culpa y empezar a forjar eso, ¿no? Ahora, ¿qué decís vos? Sí, la verdad que, bueno, como decís vos, fue un año muy, muy lindo y se abrió el abanico y conocimos a muchísima gente, ¿no? Y vos decís a veces cuando te rodeás con todo el tiempo con el mundo cristiano, todos tus amigos, todos tus conocidos, todos cristianos, entonces todos hablamos el mismo idioma. Pero en este tiempo nos nos tocó relacionarnos con gente que no comparte quizás la iglesia, pero sí compartimos a Dios, sí compartimos nuestros ideales, y esa cosa de hablar con respeto, esa cosa de llegar siempre a un acuerdo, pero siempre del respeto, respeto tu creencia, respeto lo que vos pensás, lo que vos decís. Incluso lo lindo es que la gente, hay gente que por más que no va a la iglesia, que no se catalogan como evangélicos, está bueno porque te respetan, está bueno porque muchas veces te preguntan o porque simplemente respetan tu manera de pensar y de conducirte en la vida. La verdad que los bendecimos mucho a todas estas personas que obviamente que están del otro lado, ellos saben quiénes son, ¿no? Pero la Navidad es importante, pero creo que está vapuleado el término de lo que verdaderamente significa la Navidad. Y eso es lo que en esta noche vamos a charlar y vamos a hablar. Pero hay algo también que no podemos hacer caso omiso o oídos sordos, que tiene que ver con la Navidad, que tiene que ver con el Año Nuevo y que tiene que ver con la pirotecnia. Gente, estamos en un mundo donde lo que hacemos es mirar para adentro, ¿no? Mirar a uno mismo, pero también tenemos que mirar hacia los costados. También tenemos que ver que hay otros que sufren. En mi caso personal, amo los animales y es tremendo lo que la pirotecnia, los cohetes, como quieran decirlo ustedes, produce en los animalitos. Por eso los perros les agarran ataques de pánicos, de estrés, bueno, etcétera. Ustedes ya lo saben. Pero hay otros también que no podemos olvidarnos de ellos, que son los niños autistas. Y a mí me gustaría compartirles esto más que nada, porque esta es una realidad. Y solamente las personas que tienen este tipo de trastornos dentro de su familia pueden entender de lo que nosotros estamos hablando. Quizás si vos no lo vivís, está bueno que te interiorices, está bueno que te pongas en el zapato y en el lugar del otro, porque los fuegos artificiales son lindos para algunos, pero para la mayoría de estas personas la verdad que no la pasan bien. Y te quiero leer un poquito. Mira, en el caso de los perros sufren especialmente. Es más, vos fíjate que a los chicos autistas y demás, generalmente, ¿a quién les ponen para que los acompañen, para que los ayuden? A los perros. Hay perros que son adiestrados, ¿se diría la palabra? Sí. Adiestrados para. Y son los únicos que pueden calmar, por ejemplo, un brote de los niños con autismo. Pero vos imaginate que a esto se le suma que en el caso de los perritos sufren. Imaginate que en ese momento que el niño necesita contención no la tiene. Y no solamente los chicos autistas, nosotros tenemos un matrimonio amigo que también la nena tiene como un desorden genético, sería, porque es raro, no está del todo descubierto. La nena es totalmente normal, pero tiene algunos trastornos, o sea, algunos problemitas. Y uno de los problemitas de ella tiene que ver con los cohetes. Y yo recuerdo que una vez, en una ocasión, a la nena, no sé si le agarraban como ataques de epilepsia o brotes, ¿no? Y vos decís, loco, es verdad, o sea, es una realidad. Y esos papás y esas mamás no pueden estar brindando con todo el resto porque hay que contenerlos. Y una de las cosas que te quería leer, porque me parece que está bueno que la gente lo sepa, dice, una de las principales, bueno, los niños con autismo a menudo son olvidados y sufren horrores con la pirotecnia. Una de las principales características de estos niños es que padecen un desorden del procesamiento sensorial. Tienen los sentidos exacerbados y especialmente el oído, percibiendo los ruidos de manera aumentada. Son hipersensibles a los sonidos y a las luces, por lo que los espectáculos de fuegos artificiales se convierten en una auténtica tortura para ellos. Los estruendos provocados por los fuegos artificiales y los petardos les genera un alto nivel de ansiedad y estrés. Incluso puede causarles crisis, episodios de los que se ponen muy tensos, lloran, gritan, se tapan los oídos desesperadamente y en algunos casos pueden llegar a autolesionarse o presentar convulsiones. Hay más para decirte, pero ¿sabes qué rescato de esto? Que las personas que sufren de ataques de pánico saben de lo que les estoy hablando. Y esto solamente es uno de los síntomas que sufren los niños con autismo, incluso los perros también. Y vos imagínate que en pleno ataque, y lo digo por conocimiento propio, porque a veces decís, ay, vos hablás por... No, las personas que sufren ataques de pánico sienten que se van a morir. Me acuerdo que cuando me han agarrado los ataques de pánico, lo primero que hacía era querer abrazar a mi esposo. ¿Vos te acordás? Era querer abrazarlo fuerte, que me sostenga, porque yo sentía que me moría. Entonces es ese instinto de que ayudame, es ese instinto de supervivencia. Pero ¿sabés qué es lo más feo? Que vos sentís que la otra persona, por más que te aferres a ella, no te puede ayudar. Así que imagínate lo que un niño con autismo que no entiende lo que está pasando a su alrededor, pero está con todas las emociones mezcladas, siente. Así que, gente, tomemos conciencia. En vez de gastar en comprarle a tus hijos cohetes, comprarle otras cosas. O sea, ¿qué distinto sería si podríamos suplantar esas cosas con otras? De hecho, hay una buena iniciativa de varios municipios aquí en la provincia de Buenos Aires que tiene que ver un poco con la conciencia de la pirotecnia sonora, ¿no? También, bueno, hay un poco de todo ahí, un poco de especulación también, porque obviamente hay un negocio detrás de esto, hay gente que comercializa la pirotecnia, pero de alguna manera es tomar un poco de conciencia por las personas que necesitan también ser respetadas. En un país como el nuestro, en el cual todo el tiempo se habla de la diversidad y de la inclusión de todos y de todas, también aprendamos a respetar a aquellos que necesitan ser respetados en eso, ¿no? En no estar al lado tirando esos petardos, esas bombas de estruendo que le hacen mal. Primero a los seres humanos y después a los animales. Bien. Quiero ir a la consigna de la noche, Ara, porque la hora avanza y hoy vamos a hablar de la Navidad. Específicamente vamos a hablar de que la Navidad en realidad es Jesús. Jesús es el verdadero significado de la Navidad y en el transcurso del programa lo vamos a ir detallando y vamos a ir dando algunos conceptos o algunas cosas. Y ahí ya te bajo el aire. Me está matando el aire, gente. Pero antes que nada, quiero lanzar la consigna. Dale, a ver. El número de la radio, el WhatsApp de la radio, es el 1164-007047. Para los que están ahí en Facebook, lo tienen acá de frente a la cámara, 1164-007047. Me gustaría escucharlos. Un audio de un minuto y medio como mucho. Está bueno. No me parece mal para contar. ¿Qué festejás en la Navidad? Esa es la consigna de la noche. Aquellos que nos ven por Facebook desde cualquier parte del mundo, ¿qué festejás en la Navidad? O sea, ¿qué es lo que realmente te hace festejar en Navidad? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el significado para vos de la Navidad? Quiero que nos contestes y nos mandes un mensajito, así te leemos, o un audio, así te escuchamos, al WhatsApp. 1164-007047. Y acá lo compartimos en Facebook y ahora vos vas a seguramente compartir, pero ya hay gente al WhatsApp de la radio. Mirá qué rápido que contestan, que abro el WhatsApp y ya tenemos audio, ya tenemos contestaciones. Buenísimo, A ver, la consigna, voy a leer un poco lo que decía el flyer. Okay. Antes de ir. El flyer nos muestra una cruz acostada o recostada sobre el piso, los clavos que habían sido clavados en las manos de alguien que hace un poquito de... Hace 2000, casi 20 años, estaba naciendo y es por eso que muchos festejamos la Navidad a causa de él, porque el verdadero significado de la Navidad tiene que ver con la natividad, que significa nacimiento. Y en realidad tiene que ver con el natilicio, se le dice, o nastilicio, algo así. Que tiene que ver con que el que nace para dar vida, ¿se entiende? El que nace para dar vida. Y obviamente nosotros sabemos que a través de la Biblia podemos ver que Jesús es el camino, la verdad y la vida. y nadie puede llegar a Dios si no es por Él. Como dice la Biblia, específicamente dice, nadie va al Padre si no es por mí. Él es el único puente entre Dios y los hombres. Y dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo, dice Dios, a muchos. O sea que Jesús iba a justificar en su muerte a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él clavó en la cruz, en sus manos, en sus rodillas quebradas y en sus tobillos, Él clavó las iniquidades, la maldad y el pecado de muchos. De muchos. ¿Por qué dice muchos y no dice todos? Porque en realidad lo hizo por todos. Pero no todos aceptan ese sacrificio, pero sí muchos. Y esos muchos que creyeron en ese sacrificio podrán ser salvos a través de Jesús. Y la consigna de la noche es, ¿qué festejás en Navidad? Y la gente nos dice algo más o menos así. ¡Epa! Se saltó la chaveta. Ahí está. Y la gente nos dice algo más o menos así. ¿Hola? La llegada de Jesús. Mira. Siempre digo que la Navidad la siento más solemne, la siento más la siento más, la vivo de otra manera, mucho más tranquila la celebración. Y de paso les cuento que tengo una linda costumbre de hace unos pocos años, que el día 25 voy a la capilla que tengo cerca de mi casa y bueno, voy a hacer una visita a Jesús. A modo de regalo por su cumpleaños. Qué mejor que cuando te vienen a visitar en el día de tu cumpleaños. Bueno, yo eso se lo hago a Jesús desde hace unos años. Muy bien, muchas gracias Silvina por el audio. Te mandamos un abrazo y muy feliz Navidad, Silvi. Y eso es un poco lo que muestra la tradición del cristiano católico, ¿no? Que decís, bueno, ahí festejamos el cumpleaños de Jesús. Estaría cumpliendo hoy, ponele según la tradición, 2019 años. Sí. Según la tradición románica, ¿no? Porque estamos hablando, o sea, es una fecha que más allá, después vamos a entrar en el detalle, ¿no? Pero más allá de que, obviamente, ¿no? Todo lo que nosotros congraciamos en el año son todas fechas puestas, ¿no? Por el mismo hombre, o por lo comercial, o por tener una fecha para el festejo o la compra de algo o de u otra cosa, o también el árbol de Navidad por Papá Noel y tantas tradiciones más que a lo largo de la historia se siguen llevando a cabo. Quiero seguir con algunos más y ya te dejo con Facebook. Acá nos dicen, por ejemplo, y le ponemos un poquito de humor y vamos a ponerle un poquito de onda porque viste que siempre las fiestas traen un poquito de cachengue, ¿viste? Decir la gente, vamos a divertirnos un poco, vamos a pachanguear con la familia. Y cada uno hace lo que puede, lo que quiere y lo que piensa que está bien. Obviamente nosotros no somos jueces de decir cómo cada uno debe festejar la Navidad, pero sí tomamos conciencia de que los excesos son malos, ¿no? De lo que hagamos, que nos fijemos de no llegar a un exceso para que tal vez la Navidad se arruine porque alguno se pasó de rosca. Y acá nos dice lo siguiente, consigna, ¿qué festejás en la Navidad? Y acá nos contestan tener que soportar a la familia de mi marido. Tremendo. Acá nos dicen el nacimiento de Jesús. Acá nos dejan un pedido de tema musical. Acá nos dice, no festejo, no armo el árbol, me junto con la familia como en los feriados. La estrella no fue guiada por Dios, dicen algunos. Bueno, es respetable, cada uno opina lo que le parece mejor. A mi parecer es el nacimiento del Mesías, Salvador del mundo, nos dicen acá. Otra persona nos dice, en Navidad festejo el nacimiento de Jesús. Bueno, vamos ahí, la mayoría están diciendo casi lo mismo. ¿Tenés en Facebook? Ayelen nos dice, yo Navidad festejo porque amo ver los pocos o muchos Los pocos son muchos. Es el momento donde estamos unidos y compartimos. Es algo que en muchas familias no pasa. Claro, habla de la familia, obviamente. Y la realidad es que Navidad está pensada para eso. Está pensada porque es esperanza. Porque la realidad es que cuando nosotros decimos que Navidad es Jesús, yo creo que todo el mundo sabe. Por algo vos cuando armás el arbolito, ¿armás qué? El pesebre. El pesebre, claro, porque es simbología de lo que de Jesús. Ahora, el gran problema está que nuestra queridísima sociedad no está enterada por qué Navidad es Jesús. Entonces, llevan la Navidad al plano del festejo, de tomar, de hacer fiestas. Que la realidad, nosotros no te vamos a decir cómo vos tenés que vivirla, cómo tenés que pensarla. Pero Navidad es mucho más que eso. Porque es como que vayas al cumpleaños de alguien, más allá de que nadie puede certificar de que Jesús nació un 25 de diciembre, que después seguramente lo vamos a detallar bien más adelante. Pero la realidad es que es una simbología. Es como decir, si a un niño que es adoptado lo encuentran en la calle y no pueden establecer qué día exactamente nació, bueno, dijo, bueno, a partir de este día va a ser su cumpleaños. Y bueno, es algo así. Pero la realidad es que nadie sabe con exactitud, pero es una simbología, ¿no? Partiendo de eso, todos lo sabemos. Entonces, es lo mismo que yo cumple años y te diga, bueno, mira, venite a mi cumple, que va a venir mi familia. Y vos vengas a mi cumpleaños y lo que menos hagas, no me vas a saludar, no vas a pasar un momento conmigo, ni te vas a acordar de mí, te vas a comer todo lo que hay en mi casa, vas a bailar, vas a estar con tus amigos, vas a invitar a tu gente. Y yo voy a decir, ¿y qué onda? Pero era mi cumpleaños. Navidad con Jesús pasa exactamente lo mismo. La gente se olvida el por qué es de la Navidad. ¿Vas a decir algo? Porque mirá si no sé si querés. No. Estaba mirando los mensajitos de Facebook. Pablito Rojas dice, ¡Feliz Navidad! Los amo, amigos. Espero verlos pronto. Son un regalazo que Dios me dio en este 2019. Y vos también para nosotros, Pablito. Te extrañamos muchísimo en la vigilia. Pero con ayuda de Dios, el año que viene arrancamos y ahí te vamos a ver. Ahí recién se conectó a través de Facebook nuestro amigo Diego Aldaves también. Hay un mensajito de, escuchá, bendiciones hermanos, primera vez escuchando la radio, yo festejo el nacimiento de Jesús, saludos, el hermanito bendiciones, jajaja. Ah, el hermanito bendiciones, es un genio. Un abrazo para nuestro amigo David. Grande, para su esposa Nati también. Un saludo para la gente de ahí de Calzada Solano Brown, ahí de toda la gente. ¿Qué festejas vos en Navidad ahora, por ejemplo? Yo en Navidad, bueno, nosotros somos muy alegres, somos personas que... ¿Se puede armar el arbolito siendo cristiano? ¿Cómo es la onda esa? ¿Viste que algunos la arman, otros no la arman? ¿Qué sé yo? Capaz que es una tradición armarlo y otros tienen como antitradición no armarlo, qué sé yo. La realidad es que hay muchas creencias alrededor de que gira en torno al armar arbolito o no lo armamos, festejamos o no festejamos, porque hay incluso personas que no creen que tengan que festejarse Navidad. En el caso, yo les voy a hablar en el caso personal nuestro, nuestra intención en este programa del día de hoy es no herir susceptibilidades, todo lo contrario, respetamos y tenemos muchas personas que conocemos, que queremos y sabemos que no festejan Navidad, pero por una cuestión de que cada uno y cada familia elige cómo lo va a sobrellevar o no. En nuestro caso personal, armamos arbolitos, decoramos la casa, tratamos de sembrar las expectativas en nuestros hijos, pero la realidad es que Navidad para mi casa y mi familia no gira en torno a Papá Noel, porque Papá Noel es una figura inventada y creada por el hombre. En cambio, sabemos que Jesús no. Y te voy a decir algo. Si no, nadie puede negar que Navidad es Jesús. Porque sin Jesús, directamente no habría Navidad. Entonces, vos imaginate que creas, seas ateo, seas quien seas, creas o no creas, si festejas Navidad, estás festejando el nacimiento de alguien, y ese alguien es Jesucristo. Entonces, ¿cómo no vamos a celebrarlo? ¿Cómo no vamos a reunirnos en familia? Nosotros somos conscientes que sí, Navidad, ay, vos decís, oh, claro, esperan a Navidad para perdonarse, esperan a Navidad para encontrarse. Claro que sí, porque el día que Jesús vino a esta tierra, vino a traernos esperanza, vino a traernos vida, vino a traernos un cambio. Entonces, está bueno que se abracen, está bueno que se reconcilien, está bueno que disfruten en familia, pero creemos que hay cosas que no son necesarias. Quizás otras personas sí lo quieren festejar a su manera, emborrachándose y demás, pero no es nuestro estilo, porque nosotros festejamos a Jesús. Nosotros somos conscientes de decir, vamos a levantar esta copa para decirle a Dios gracias, porque lo que hiciste desde el primer momento en que Jesús vino a esta tierra fue salvarnos, gente. Ahora, me gustaría decírtelo así a lo groncho, bien directo. ¿Por qué nació Jesús? Vos sabés que Jesús nació y fue, creo que, la persona que nació sabiendo que iba a morir, que no iba a tener demasiado tiempo en esta tierra. Y sabés que si Jesús no hubiese venido, ¿viste? Habrás escuchado, porque siempre repetimos, Jesús vino, murió por nuestros pecados, nos redimió, quiere decir que pagó una deuda por nosotros y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Para que lo entiendas a lo criollo, nuestros cuerpos terrenales tienen una morada, que es la tierra, un lugar donde subsiste y sobrevive, que es la tierra. Pero nosotros somos seres tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. Ahora, cuando este cuerpo, este envase, se muere, se queda en la tierra. Pero tu alma, tu espíritu, ¿a dónde va? El alma y el espíritu nadie lo puede matar, nadie lo puede destruir y tiene un destino. Ese destino es cielo o infierno. Ahora, de la única manera que lo podemos corroborar es muriendo, gente. Así que esto se cree. Se cree. Es creer o reventar, como decía el programa. El programa, ¿viste? Me encantaban esos programas. Esto se cree por fe. Esto solamente es un milagro que lo creemos y lo aceptamos por fe. Lo que sí te puedo decir es que antes de que Jesús venga a la tierra, la gente, de la única manera que podía expiar sus pecados, pedir perdón por sus pecados a Dios, porque para estar con Dios tenés que ser santo, limpio, puro. Y eso es algo que la humanidad jamás lo va a alcanzar. Ahora, para obtener el perdón de los pecados, las personas en la antigüedad, sacrificaban animalitos y ofrecían esa ofrenda a Dios. Entonces, de esa manera, Dios perdonaba los pecados. Ahora, cuando Jesús vino a la tierra, Él vino para saldar esa deuda para siempre. ¿Sabes para qué? Para que si vos aceptás a Jesucristo en tu corazón y crees en Él de todo corazón, que Él vino, perdonó tus pecados, te salvó, te limpió y que Él es el Salvador del mundo, automáticamente el día que partas de esta tierra vas a ir directamente al cielo, a la eternidad con Cristo. Aunque no es tan fácil tampoco, tampoco es difícil, no es imposible, pero hay también un camino de por medio. Pero no estamos hablando hoy de eso en sí. Hoy estamos hablando por qué festejamos a Jesús. ¿Sabes por qué festejamos? ¿Cómo no vamos a levantar nuestra copa para decir gracias, Señor? Gracias porque yo sé que si yo me muero ahora, me voy a la eternidad con vos. Tal cual. Es un poco también de como bien decíamos, creer o reventar. Y es una decisión. Yo siempre digo, es tomar una decisión. La decisión de tener una vida diferente. Como siempre decimos, la vida de ser cristiano es difícil porque todo el tiempo sos juzgado y tenés que dar el ejemplo, tenés que ser testimonio. Y muchas veces es difícil caminar derecho, es difícil no equivocarse, es difícil no fallar. Pero ¿saben qué? El ser humano ya de por sí, por naturaleza, es así. Pero Dios dice, la Biblia, que su amor es tan grande que no hay cosa que podamos hacer, buena o mala, que su amor cambie. Que su amor cambie por nosotros. Y eso es lo que vino a hacer. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. O sea que imagínense, el mundo totalmente perdido. Un pueblo que totalmente se había olvidado de su Dios, de su libertador, de todos los milagros que Dios le había concedido a su pueblo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio lo único que tenía, lo mejor que tenía, su único hijo, para que todos se salven y ninguno se pierda. Fue tal el amor que yo creo que ninguno de nosotros hoy en día daría a cualquiera de sus hijos para salvar al peor que uno pueda conocer en esta vida. No lo haríamos. Sin embargo, Dios lo hizo para darnos una oportunidad y poder ser salvos. Y acá quiero leer también otro mensaje de WhatsApp de la consigna de la noche que dice, ¿qué festejás en la Navidad? Y nos dicen, el nacimiento de Jesús, pero me toca trabajar. Bueno, hay muchos que les toca trabajar, es un bajonazo. Pero la realidad es esa. Es lindo poder juntarse con la familia. Algunos dicen, no, che, pero juntarme no me vi en todo el año porque me parece un caretaje. Juntarme con alguien que no me veo en todo el año, que ni siquiera me hablo. Y claro, ahora porque vienen las fiestas, nos juntamos y somos todos como la gran familia. Y en realidad no lo mires por ese lado. Míralo por el lado bueno, decir, tengo la oportunidad de poder juntarme con ese familiar que tal vez por X motivo no me puedo ver en todo el año. Pero estas fiestas siempre reúnen a la familia. Y está bueno también que si todavía estás peleado con tu compadre, tu padrino, tu cuñado, el novio de tu hermana, o la suegra. La suegra, el yerno, quien sea, es tiempo de remediar, porque de eso se trata. Jesús, cuando vino acá a la tierra, vino a reconciliar al hombre con Dios. Primera Tesalonicenses 4 habla de la reconciliación, del ministerio de la reconciliación. Y hoy es muy difícil, en una sociedad que vivimos tan con la adrenalina al taco todo el tiempo, y no nos damos cuenta que en ningún momento tratamos de remediar ni de reconciliarnos. Entre la familia, entre los matrimonios, entre los hermanos, ni hablar con la suegra, el yerno, la nuera que es una terrible demonia, el yerno que es un chanta, o el ejemplo que vos quieras. Pero es tiempo para reconciliarnos. La Navidad es para llamarnos a reflexión y decir, che, te pido perdón por lo que te hice allá por mayo de este año. Te pido perdón por las veces que no te contesté los mensajes, que te clavé el visto. Te pido perdón por faltarte el respeto. Y ahí, cuando uno suelta el perdón, automáticamente genera algo en el otro. Y aparte de eso, vos fijate que el clima que se vive en la Navidad es especial. Ese clima de alegría. Vos fijate que más allá de lo que sea, que hoy estamos viviendo tiempos difíciles, el clima de alegría que se vive en la sociedad es generado por algo. Y nosotros creemos que así como existe el mundo natural, que es el que vemos, también existe el mundo espiritual. Y muchas veces se genera esta cosa de que, che, la verdad que perdonar en Navidad es más fácil. ¿Y por qué hablo del perdón? ¿Sabes por qué? Porque el perdón es la llave, es la puerta hacia tu libertad. Creemos que lo que Cristo hizo cuando vino a esta tierra fue reconciliarnos, acercarnos a Dios. Es decir, no sé si alguna vez, te lo voy a poner así de ejemplo. Es como cuando, yo soy una mamá especial. Hay cosas que a mí, por ejemplo, mucho no me gustan, como las malas palabras. Entonces, cuando mis hijos traen a sus compañeritos y dicen, he descubierto que él les dice, no digan malas palabras nomás y mi mamá va a estar bien. Entonces yo digo, wow, son unos señoritos, se portan pero espectacular. Claro, no, es porque el otro les avisa, ¿viste? Entonces, él sabe que para congraciarse conmigo, para que yo les dé todo, solamente tienen que seguir ciertas normas, ciertas reglas. Con Dios es exactamente igual. Jesús vino a saldar eso. Jesús vino a acercarnos a Dios. Jesús vino para decirle, mirá papá, Él es mi amigo, Él es mi hermano, mirá, quédate tranquilo que Él es apto. Entonces, es importante y el perdón es la llave para que uno sea libre, porque la realidad es que muchas veces pensamos que, bueno, sí, lo veo una vez al año y ya está. Y no es así. No es así, porque lo que nosotros no nos damos cuenta es que el perdón es tu propia libertad. Y déjame leer algunos mensajitos, como el de nuestro querido Pablito. Ah, no, pará. Voy a ir por orden porque ya estoy haciendo lío. Bueno, hoy preguntamos si ustedes arman arbolito. Entonces, Jessica Narváez, nuestra amigaza, dice, sí. Lo leo como habla ella, sí. Se arma el albo re. Ella re que te arma el arbolito. Vanessa Nisit, también nuestra amiga del alma, dice, amigos, felicidades, amiga hermosa. Acá mi mamita dice, el nacimiento de Jesús, los Reyes Magos le llevaban el presente por el nacimiento. Jessica dice, en la Navidad celebramos nacimiento, gracia, amor, perdón y vida. Después Ángel Vera nos dice, hola Ángel, te mandamos un abrazo grande para vos y a tu esposa. Pablito Rojas dice, mándele saludos a Hermelinda. Bueno, dice que Hermelinda nos quiere conocer. Mamá de Pablo, te mandamos un abrazo gigante. Así que nosotros también te queremos conocer. Así que Pablo va a gestionar todo para que podamos conocer a Hermelinda. También Ezequiel Martínez, nuestro amigazo, dice, bendiciones, amiguitos. Acá escuchando el programa con el papá de Vane. Recién llegado de Córdoba, el pelado Daniel Nisich. Un abrazo para él. Y si es papá de mi amiga, de mi hermana Vanessa, le mandamos un abrazo grande. Qué hermosa hija que tenés, qué hermosa familia que el Señor te dio, Daniel. Así que te mandamos un beso enorme desde acá. Bien, algunos que se fueron conectando a la transmisión que tenemos en vivo a través de Facebook. Ustedes nos pueden ver, nos pueden conocer a través de nuestra fanpage. En Facebook tipean Cara a Cara con la Cruz, es la única página con ese nombre en todo el mundo. Se estuvo contactando Rebeca Cunha, el pastor Juan Carlos Minio, Ángel Vera, bueno, Araceli González se volvió a unir a la transmisión. La modelo. Y nos tenemos que ir a la tanda, ya estamos en minuto comercial, así que nos vamos unos minutitos nada más a vender un poco de publicidad y enseguida ya avanzamos hacia el tema de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué significa la Navidad? ¿Cuáles son los mitos? ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son los significados desde distintos puntos de vista? Las perspectivas que hoy existen a lo largo de la filosofía, la tradición, la historia, el cristianismo, el paganismo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, no te muevas. Ya, pero porque a eso sumale también el tema de los regalos. Por eso te digo, de todo los adornos, lo comercial, ¿viste? Pero bueno, lo vamos a detallar bien en la próxima hora, así que no te muevas porque tenemos tanda publicitaria y nos vamos a ir con un temita muy, pero muy lindo de nuestro amigo Evan Kraft de Houston, Texas. De Houston, Texas. Nuestro amigo que lo hemos conocido en el Gran Rex ahí, que se quiso sacar una selfie con nosotros. Vos sabés que a veces cuando lo contamos se ríen, pero es verdad. Bueno, Evan Kraft es un gran cantante cristiano, norteamericano. Famosísimo. Y cuando fuimos a un evento que íbamos a participar, él se acercó a nosotros y nos dijo, chicos, tocamos juntos ya, ¿no? En algún evento. Y nosotros nos quedamos así como mirándolo diciendo, ¿what? No, Evan, no. Y él agarró y dijo, ¿nos sacamos una foto? Y créanos porque fue así. Y ahí estamos. Ahí estamos. Nos vamos con Gracia Sublime. Hasta 5 minutitos de tanda. Gracia Sublime es. Perfecto es tu amor. Oh,

te volvemos a conectar con nuestra programación. Cara a cara con la cruz. Radio online y Facebook Live. Solo una, que las horas pasan y se han vuelto ya minutos. El tiempo avanza y los sueños cambian. Que los niños lloran mientras otro va de rumba. Dime una cosa, dime solo una. Dime que sin Dios no parecen sino difuntos. Son como las olas que se lleva el viento. Como aquella pluma que perdida está en el cielo. Dime una cosa, dime solo una. Sé que no soy nada si tu amor no está en mi rumbo. Sueño y despierto, grito y mi sonido se pierde en el silencio. Subo a la montaña queriendo encontrarme. Lo que encuentro estoy solo y al dormir despierto. Dime una cosa, dime solo una. Sé que no soy nada si tu amor no está en mi rumbo. Sé que sin ti no soy nada. Soy arena en el desierto que quizá la lleva el viento. No, no quiero este infierno. Tú, final de mi tormento. Muy bien, y estamos regresando de la tanda publicitaria de la radio. Estamos en vivo a través del 102.9, transmitiendo desde Quilmes, zona sur del Gran Buenos Aires, para toda Argentina, Latinoamérica y el mundo. ¿No es así, querida Araceli? Así es. Bien, y nos están viendo a través de nuestra fanpage en Cara a Cara con la Cruz. Así tal cual suena, Cara a Cara con la Cruz, en nuestro programa de radio. Estamos en este penúltimo programa. ¿Sí? Así es, anteúltimo. Penúltimo programa de este año, de esta cuarta temporada, ya finalizando este primer ciclo aquí en el 102.9 para ir a un breve descanso ahora en estas vacaciones de verano y después retomar con más fuerzas, si Dios así lo permite y las condiciones están dadas. Hay gente que se está conectando, ¿no? Sí, pero están conectándose. Ah, pensé que me ibas a decir algo con respecto a las redes. No. Pero bueno, seguimos con la consigna de la noche, que tiene que ver con la Navidad. ¿Qué es lo que festejás cuando festejás Navidad? Bien, y eso es lo que queremos saber de la gente. ¿Qué festejás en realidad? ¿Cuál es el sentido, el significado? ¿Por qué te reunís? ¿Por qué haces la comidola tan grande? ¿Por qué gastás tanta plata? ¿No? Me gustaría saber, a ver, ¿en qué se interesa la gente? Yo me, juguete, siempre, comida, ropa, no sé. La realidad es que yo siempre me hice una pregunta y el otro día le preguntaba a mis hijos, ¿por qué quieren ropa nueva para Navidad? O sea, es una pregunta que me la hice desde muy pequeña. Nunca le vi el sentido ponerle comprarse ropa, pero sí festejarla, ¿eh? Pero bueno, esos siempre fueron mambos míos, que los conservo hasta el día de hoy. Jamás en la vida me compré ropa nueva para Navidad, porque no lo considero necesario. Considero que es un día festivo, es un día normal, más allá de lo de la fiesta, que creo que esto ocurre cuando uno tiene el enfoque correcto de lo que significa Navidad, que en este caso Navidad es Jesús. Y la realidad es que solamente la figura de Jesús es la que tenemos que tener presente en ese día. Esto no quita que vos no puedas hacer regalos, que armes tu arbolito, que festejes con la familia, pero cuando vos tenés en claro a quién estás festejando, qué es lo que estás festejando, tu Navidad va a rondar en torno a esa persona, en agasajar a esa persona, en decir, bueno, si Navidad es Jesús, todo el resto es una consecuencia, es un accesorio. Es decir, le regalo algo a mis hijos, pero no les voy a decir, mira, papá, en el caso nuestro, jamás le dije, bueno, esto te lo regala Papá Noel. No, te lo regaló papá y le vamos a dar gracias a Dios, porque Dios es el que nos provee de las fuerzas, de las energías, del trabajo para poder hacerte un regalo en este día festivo, en este día de Navidad. pero la realidad es que el milagro lo hace Jesús, y sin Jesús no hay Navidad, y no habría Navidad sin nacimiento, que es el de Él, y no habría cruz, sin ese nacimiento, no habría resurrección, no habrían Pascuas, y con lo que tiene que ver con las fechas y demás, ¿no? La realidad es que nosotros, más allá de que nos acoplamos a una fecha impuesta por el hombre, si vamos a pensar también en otras cosas, también hay muchas hay fechas impuestas y las festejamos igual. Así que, gente, relájense, que Navidad es Jesús y hay que festejarlo a lo lindo. Bien, y tenemos un mensajito de audio, okay, que ya me imagino alguna sorpresita ahí por ahí. A ver. Y queremos escuchar. A ver, la gente nos puede dejar un audio y nos puede contar, a ver, ¿por qué festeja Navidad? ¿Qué hacen? ¿Qué suelen hacer? ¿Cuál es la tradición familiar, no? La que hacen todos los años, ¿por qué se juntan? Y acá nos mandan al 1164007047. Para los que nos están viendo a través de nuestro Facebook, ajá, tienen ahí de frente a la camarita el numerito del WhatsApp de la radio, 1164007047. Hola. Bendiciones, chicos. Oh. Bueno, acá nosotros festejamos la Navidad, festejamos el nacimiento de Jesús. Obviamente no nos pasó que al empezar el camino en Dios se nos cambió todo el panorama. Antes uno se juntaba con la familia para compartir una comida. Yo creo que levantábamos la copa, brindamos y no sabíamos qué Navidad, en año nuevo tenemos, ¿no? Bueno, comienza un año, las cosas buenas que pasaron en este, las malas, pero el 25, uno yo creo que si se pone a pensar, o sea, hay mucha gente que tal vez no sabe ni por qué lo festeja. Pero bueno, una vez que nosotros entendimos como familia qué es bien lo que significa, sí lo celebramos, ¿no? Y quiero compartir en la palabra de Dios, en Lucas 2:10, dice, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. De pronto muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Entonces nos muestra que en el cielo había gozo. Él les dijo, no tengan miedo, les voy a traer una gran noticia que va a ser motivo de alegría, de gozo para ustedes. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Y en ese momento los cielos se abrieron y los ángeles de Dios, que son millones y millones, cantando, gloria a Dios en las alturas. Así que entiendo que si en el cielo se celebró, nosotros también los vamos a celebrar. Exacto. Chicos, bendiciones, excelente programa, y ahí estamos conectaditos en 102.9 escuchando el programa desde casa. Bueno, saludos a nuestro amigo y pastor Brian de Jirillán, ahí que está con nuestras bendis también, ahí nos están esperando. Y es esa la realidad, ¿no? Uno dice, el religioso te dice, che, ¿para qué armás el arbolito? El arbolito es una tradición que está del dios Tammuz y que viene de la bruja, de la vecina, porque... Igual estaría, perdóname que te corte, pero estaría bueno dar un pantallazo bien de lo que... porque que ellos creen. Claro, a lo que quiero ir en realidad es, con un árbol, una madera, el tronco de un árbol, se han hecho tantas cosas. Con la madera de un árbol se ha hecho una cruz y han clavado al Salvador de este mundo, el cual hoy estamos, ¿no? Hoy estamos un poco aclarando el panorama, ¿no? De decir por qué realmente existe la Navidad, que significa la natividad, el que nació para dar vida, ¿no? Ese es un poco el significado de la Navidad. Entonces digo, con la madera se hacen tantas cosas. Un arbolito no te va a significar nada. A los chicos les gusta, les atrae. Más allá de lo comercial de Papá Noel, de los regalos y de la actividad comercial y el movimiento económico que genera la Navidad o las fiestas de comprar comida, comprar bebida, comprar juguetes, ropa, hacer regalos. Siempre yo digo, si la intención es buena y entendemos el por qué lo hacemos y para quién lo hacemos, no está mal. Sí está mal, como bien decía Ara, perder el enfoque. de por qué festejamos la Navidad. Después cada uno es grande y es responsable de sus actos, o como bien decíamos al principio, de los excesos, ¿no? De uno de, bueno, pasarse de copas, después valentonarse tal vez a ciertas horas de la madrugada y pudrir tal vez en algunos casos que me contaban algunos pasajeros del trabajo que decían, no, ¿sabes qué pasa? Que a las 3 de la mañana siempre hay un tío o hay un primo que se copetea y bueno, termina pudriendo la cena familiar. Y bueno, siempre hay, ¿no? Los que se salen de tono, ¿no? Pero creo que tiene que ver con una cuestión de que no... Una cuestión de comportamiento, ¿no? Pero no, creo que es porque no... La mayoría de la gente no es consciente. Porque cuando vos sos consciente, vos lo tomás de otra manera. Creo que se pueden hacer regalos. De hecho, los Reyes Magos, lo que le llevaron a Jesús cuando nació fueron obsequios. Ahora, que esta sociedad, o hablando un poco más espiritualmente, que el diablo se haya encargado, porque él es un gran imitador. Entonces, el tipo tiene que estar metido en todas. Es como decir, como ves en las películas, las novelas, siempre hay una buena y siempre hay una mala. Y la mala se vale de lo que sea para perjudicar a la buena. Y esto es exactamente lo mismo. Para quitar la esencia de la Navidad, que Jesús, ¿quién apareció? ¿A quién pusieron en carrera? A Papá Noel. ¿Para qué? Para quitar la figura de Jesús como lo homenajeado. Hoy en día todo Papá Noel, bueno, mi nene me dice, no, Papá no, él, por mi esposo, que es el que siempre compra los regalos. Y es la realidad, yo creo que estas cosas pasan porque la gente no es consciente, y esto no se trata de religión, esto se trata de entender qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Uno tiene que en la vida buscar analizar determinadas cosas, y una de las cosas es esa. ¿Por qué festejo? ¿Qué sentido tiene? Y hay mucho cuestionamiento desde el lado religioso, ¿no? Porque algunos dicen, no, el árbol, como bien decía, tiene una tradición pagana, ¿no? Y bueno, donde se ofrecían algún tipo de sacrificios a un árbol en determinado lugar, y esa tradición pagana o del paganismo se fue arrastrando a lo largo de la historia, entonces el árbol es el árbol maldito. Y la realidad es que todos los árboles nacidos de la naturaleza, o sea, no son árboles malditos. El tema es para qué lo utiliza el hombre, ¿no? Como bien decía Ara, el diablo es un gran imitador. Todo el tiempo necesita sentirse como si fuese Dios, pero no lo es. Necesita sentirse el salvador, necesita sentirse el centro de atención, pero está vencido y necesita llamar la atención con algo, y los seres humanos compramos todo lo que es comercial, lo compramos, ¿viste? Me hace acordar una prédica justo nos dejó un mensaje que dice, ay, no veo, Gaby. Bueno, Gustavo Nora Ferreira, bendiciones, hermanos, Dios los bendiga. Ay, que Dios te bendiga mucho. Hay una prédica de Dante Gebel. Dante Gebel lo tienen que escuchar, gente, porque es un predicador cristiano excelente. Y justo escuchaba ayer una prédica de Dante donde dice que una vez, porque ellos obviamente arman y decoran la iglesia al estilo de nuestra iglesia, da lleno, que no invitamos a la gente a nuestra iglesia. Ah, sí, todavía no la invitamos. Nuestra iglesia es la iglesia, el Centro de Restauración Familiar da lleno, que se encuentra en San Francisco Solano, en la calle 835, primer piso, número 1811, entre esquina 888 y... Tal cual. Bueno. En fin, y nosotros decoramos nuestra iglesia con todas las chicas, con la pastora, y la dejamos hermosa. Y vos sabés que, bueno, Dante justo ayer, porque él está viviendo en Estados Unidos y un hermano de Centroamérica le mandó un mensaje y le dijo, usted es un pecador, dice, porque usted tiene las bolas del diablo colgadas en su arbolito. Entonces Dante te lo explica con tanta gracia, dice, bueno, mi árbol, dice, mi casa está llena de las bolas del diablo, dice, porque ellos decoran y de hecho festejan. Es todo una tradición pagana y todo, pero miren, yo lo voy a llevar a lo bíblico, ¿no? Y en el principio, en Génesis, cuando Dios le dice al hombre, podrás comer de cualquier árbol que se encuentra en el huerto del Edén, donde en ese momento era el paraíso terrenal, ¿no? Le dice, pero de este no podrás comer, del árbol del bien y del mal. Ese árbol era representado como Cristo, porque en él estaba la eternidad del hombre. Sin embargo, la desobediencia de Adán hizo que cayese, hizo que terminara con esa vida eterna del hombre y cayó en la maldición del pecado. Y así fue arrastrado durante la eternidad la naturaleza pecaminosa del hombre. Pero hubo un plan de contingencia. Hubo el efecto de todo, que en la Biblia lo podemos ver a través de cada libro bíblico. El efecto de todo era Cristo. El efecto de todo era Jesús. Y miren que también en Apocalipsis dice que será plantado un árbol. Será plantado un árbol. Y será, dice bien, será plantado junto a la Jerusalén celestial, a la nueva iglesia, esa iglesia pura, sin mancha, a aquellos redimidos, aquellos que fueron rescatados por la justicia de Dios, en medio del huerto, era Cristo. Y ese árbol será plantado para darle vida y medicina a las naciones. Entonces decimos, si vamos a hablar un poco de la simbología del árbol, así como la parte comercial o la parte pagana te puede vender un arbolito para que todos podamos comprar y decoremos nuestra casa, las luces y todos los accesorios, yo te puedo decir que hay un árbol que da vida, que hay un árbol que de ese árbol mana la vida eterna. En Juan capítulo 15 nos habla de la vid y de los pámpanos, que todo aquel que es separado del árbol, es separado de la rama, no podrá llevar fruto porque está desconectado. Siempre hablamos de cuando uno se desconecta de la fuente. Y saben que la fuente de vida es creer en Jesús. A través de Él está la vida eterna. Él es la vida eterna. Es el camino hacia donde nosotros podemos dejar nuestra vieja vida y empezar a apartarnos del pecado. Él es la verdad, porque Él no es hombre para mentir, el Señor, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, en Él está la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la que te hace libre, libre de los vicios, libre de tus problemas, libre de las aflicciones, porque Jesús bien dijo, en este mundo vas a tener aflicciones, vas a tener problemas, te va a ir muchas veces mal por tus propias decisiones, pero tranquilo, no temas, porque yo estaré contigo y yo ya vencí a los problemas de este mundo. Pero saben que yo siempre giro en esto, basta con creer, a veces no nos damos el privilegio de creer. Vivimos siempre tirados con el negativismo, con la situación económica del país, con la situación política, y no podemos salir adelante, no pasa nada. Pero este es el tiempo de que los que creen verán la gloria de Dios. Los que creen verán la gloria de Dios. Los que creen verán como sus problemas los pueden encarar de otra manera. Cuando se te presenta el problemón, el gigante ese que te atormenta todos los fines de mes. Y vos decís, ¿y ahora qué hago? Saco un préstamo, me enojo, peleo, pido prestado y no confiamos en Dios. Y cuando empezamos a confiar en Dios, las puertas se abren. Y tenemos distintas alternativas para poder sobrellevar ese problema. Hay tantas cosas que no nos damos cuenta, tantas celebraciones, tantos festejos, que tal vez lo hacemos inconscientes porque ya somos así y es parte de la tradición, ¿no? Acá en Argentina, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, siempre. Cada uno, depende de su tradición o su religión, festeja algo o no, ¿no? Los hebreos hace poquito, los judíos festejaron el año 5800 y pico, y nosotros vamos a festejar recién ahora el inicio de un nuevo año, el primero de enero, el año 2020. Pero para los hebreos, su año cero, porque no creyeron en la venida del Mesías, quien vino a salvarlos a ellos, y gracias a que ellos no le aceptaron, hoy nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, tenemos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Y ya te dejo ahora. Y el año cero comienza con el éxodo judío de Egipto. Ahí comienza el año cero para ellos. Por eso ellos están en el año 5850, 5855. Sí, ¿no? En el 5000 y pico están. Sí. Bien, Ara, ¿qué me querías mencionar? Bueno, déjame mandarle un saludo muy especial a nuestra querida Claudita de Aporta. Ya te mandamos saludo, Claudia, pero te vamos a mandar otra vez. Te queremos muchísimo. Gustavo Nora Ferreira dice, bendiciones, Dios los bendiga. Bueno, y después responde su esposa. Soy Nora de Citibel. Gustavo es mi esposo. Te mandamos un abrazo grande, Norita. Y Cedro Adrián nos hace... ¿Una pregunta? Una pregunta y dice, hola, buenas noches. Pregunto, ¿las abortistas o las o los que tienen esta idea de matar a un niño por nacer festejan la Navidad? ¿Qué opinión tienen ustedes? Y esto, vos acabás de mostrarle a Gaby una picada y se la pusiste ahí para que él la coma, más o menos. Pero por eso, antes de que agarre mi querido esposo... No, con amor, hoy estoy tranquila. Te voy a responder. El lunes pasado ya me descargué solo, estuve dos horas. Sí, es verdad, solo. Vino solo justamente para que se descargue. Pero te voy a decir mi manera de pensar. Mirá, yo creo que están en una controversia muy grande, ¿no? Creo que este movimiento feminista y abortista es un movimiento que empezó en una persona que obviamente llena de resentimiento y de rencor y lo empezó a esparcir por todos lados. Y aquellos que no tienen conocimiento, vos decís, ¿me estás diciendo ignorantes? Sí, te lo digo así. Compraron, pero no se sentaron a analizarlo, que lo que vos defendés lo tenés que defender hasta las últimas consecuencias. Y me encantaría tener amistades... que estén a favor del aborto y ver lo que hacen. La verdad es que no los tenemos porque nos rodeamos de gente que siempre está a favor de la vida. Pero me encantaría, a vos que estás ahí en el chat de la radio también, preguntarles, ¿no? Ellas si festejan o no, porque sabiendo y teniendo en cuenta que Navidad es un nacimiento, ¿no? Una vida, un hijo que no fue deseado, porque la realidad es que María no lo buscó, vino... Y bueno, si querés saber cómo fue el nacimiento de Jesús, te invito a que leas Mateo, Juan, Lucas, Marcos, los Evangelios. A partir del capítulo 1 vas a encontrar... Una de las definiciones más completas es la de Lucas 2, que habla bien de claro. todo el contexto que se vivió en el nacimiento. Exacto, es interesante y es hermoso, y también estudiar el contexto en que María estaba viviendo. Es muy lindo la historia. Pero más allá de eso, te quiero decir una cosa, otra cosa más, Adrián, que nosotros hablamos de Cristo, y Cristo también nació y murió por todas las feministas y por todos aquellos que apoyan este tipo de ideal y muchos ideales más. No, en realidad no es un ideal, es una ideología. Es una ideología, está bien. Y Cristo también murió por ellos, Cristo murió por estas personas y por eso tenemos que aprender tanto de Él. Por eso te digo que Navidad es esperanza, Navidad es perdón, porque Él nos está enseñando una realidad. Cuando a Jesús lo estaban matando, Él le dijo a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Entonces, en este caso yo me repito lo mismo, porque... En este caso, a mí me da bronca muchas cosas. A veces me da... no me gusta actitudes de los propios cristianos frente a Jesús, ¿no? Porque yo sé que yo también tengo errores. Pero también tenemos que recordar esto, que Jesús también murió por ellos. Jesús murió por los que piensan diferente a mí. Jesús murió y también... está presto para buscarlos, para salvarlos, para amarlos y para perdonarlos. Así que yo creo que en esta Navidad yo me voy a llamar a ese silencio de decir, Señor, es verdad, vos también moriste por estas chicas. Y lo que nosotros tenemos que hacer desde nuestro lugar, pedirle que así como esa gracia, justo Jessica hoy ponía, Navidad es gracia, perdón, amor, misericordia. Y así como Jesús... tuvo misericordia de nosotros, que también pueda tener misericordia de todas estas personas que no lo conocen, ¿no? Porque esta, es una realidad y es mi humilde manera de verlo. Bien, y algo que me resuena muy fuerte era lo que decías, ¿no? Y ayer justamente, el sábado en la vigilia, donde había muchos grupos de jóvenes que vinieron a cantarle y adorarle justamente a él, a Jesús, ¿no? Sin estructura, sin liturgias eclesiásticas, sin formato de culto, sino con la libertad de poder adorarle a Dios con un montón de personas que tal vez no se conocían, pero sí estábamos conectados como una sola iglesia. Como bien dijo Jesús, o sea, es necesario que estemos unidos, como yo estoy unido con mi Padre, dijo Jesús, para que el mundo crea. Hoy a los cristianos nosotros tenemos mucha responsabilidad, los que conocemos la verdad de Cristo. Tenemos mayor responsabilidad que cualquiera que no la conoce. Demostrar cómo la iglesia debería estar unida y mostrar el amor de Dios. Uno puede, obviamente, enfrentar estas ideologías que avasallan moral, cultural y éticamente contra la educación, contra la salud pública. Uno puede estar en contra. Uno, obviamente, se va a oponer porque defender la vida de un inocente obviamente es una causa muy noble y cualquiera lo haría. Yo no creo que ustedes, los que están del otro lado, o las chicas que tal vez defienden la ideología o están a favor del aborto, tienen una opinión personal. Algunos lo tienen implantado, algunos son o algunas son arrastradas por la corriente o simplemente se suman a la moda porque hoy es la moda. Y para ser aceptadas, porque no te olvides que yo me acuerdo que en mi adolescencia o eras dark, o eras acá, o eras allá. O eras emo, los floggers, los cumbieros, los villeros, son modas. Porque son modas que necesitas pertenecer a un grupo. Y si hoy en día tenés el pañuelo celeste, la realidad es que te prenden fuego. Entonces, la mayoría de las chicas que están ahí están cegadas, están veladas por el mismo speech que le repitieron a las de arriba, entonces repiten como loros todo lo que les vienen diciendo, pero es una manera de ser aceptas. Hay muchas chicas que forman parte de estos movimientos y no tienen la menor idea, y ni siquiera ellas mismas lo apoyan, en sí están como autoconvencidas de que sí, bueno, y hay como aquellas también que se mantienen neutras, pero para no tener problemas y conflictos, más sí, me pongo el pañuelo verde y ya está. Entonces, es necesario muchas veces llamarnos un poco a la reflexión y sobre la pregunta que Adrián bien decía, ¿no? Porque también va a ser difícil, vienen años difíciles con todo esto de las nuevas ideologías, de los grupos minoritarios que generan la violencia y entre comillas esas grietas morales que dividen muchas veces a las sociedades, no solamente la nuestra, hoy se está moviendo por todo el mundo. Y yo digo, nos ponemos a pensar un poco. Si nosotros vemos al lado nuestro a una persona que se está muriendo y que nosotros podemos ayudarla y podemos ser su salvador, por así decirlo, ¿no lo haríamos? ¿Qué difícil sería para una persona ver que otro se está muriendo o que se está ahogando y que tan solo nosotros extendiendo la mano o nuestro brazo podríamos rescatarlo y no lo haríamos? ¿Cómo nos sentiríamos si estamos dejando morir a alguien, no? Entonces yo digo, ¿cómo se llevarán o cuál será el pensamiento de esas personas que tal vez, digas, la Navidad significa nacimiento y yo estoy en contra de los que van a nacer y no quiero que nazcan? Entonces, ¿cómo voy a festejar la Navidad? Pregunto yo, ¿no? Sería un poco hipócrita, ¿no? Un poco, es decir, me contradigo con lo que defiendo. Y bien decía el sábado en la vigilia con los jóvenes y con las familias y con las iglesias que vinieron de visita, yo hacía esto. En la Biblia nos muestra, como hoy estamos viendo una lucha moral, en la Biblia, en Egipto, antes de que suceda Moisés y todo el protagonismo que tuvo Moisés, las 10 plagas contra Egipto, cómo se abrió el Mar Rojo y tantas batallas ganadas a través del libertador de Israel en ese momento, había una ley dictada por el faraón, el rey del imperio más grande de ese momento, para que maten a todos los niños por nacer. Y de hecho en ese momento arrojaban a los recién nacidos, los dejaban nacer y los arrojaban recién nacidos al río Nilo. En otros casos, las que estaban embarazadas trataban de hacerlos abortar en un aborto de esos tiempos. Imagínense, sacárselo a la fuerza, ¿no? Adelantar el parto. Mucho más adelante, antes del nacimiento, lo que ahora vamos a festejar, el nacimiento de Jesús, también hubo un rey que estaba puesto en ese momento. No era rey. Sí, el rey Herodes era uno de los reyes puestos por el sistema romano, ¿no? Por el imperio romano, el más fuerte de esa época, y también había sacado un edicto de que se maten a todos los niños. ¿Por qué? Porque había un plan diabólico que, de alguna manera, no había que dejar nacer al Salvador de este mundo, pero era imposible. Era imposible porque era un plan de Dios. Y cuando uno está dentro del plan de Dios, va a venir el diablo, van a venir los demonios, va a venir la suegra, va a venir el fracaso laboral, va a venir el fracaso económico, van a venir las deudas, van a venir tantas cosas en tu contra. Pero cuando hay algo que está dentro del plan de Dios, cuando vos estás planeado, a pesar de que tu padre, de tu madre o de quien sea no te hayan planeado, yo te voy a decir algo, Dios sí te planeó. Jeremías capítulo 2 dice: te conocí y te escogí desde el vientre de tu madre. David lo dice, como decía el lunes pasado, en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, lo que yo era en el vientre de mi madre. Ese saco de células, entre comillas, ese cigoto, como dicen algunos, no tan despectivo, eso éramos nosotros en un principio. Pero ¿saben qué? Les voy a decir algo. Nosotros en Navidad festejamos que hay un plan de Dios que sigue vigente, que fue planeado desde antes de la fundación del mundo para que la humanidad, nosotros los que están del otro lado, los que creen, los que no creen, los que defienden la vida, los que quieren matar a los niños por nacer, para todos el plan está vigente y es creer en el Señor Jesucristo y poder ser salvo. Así es. Gustavo Honora Ferreira dice, le dejo Juan 11:14, orar por esas personas que no conocen a Dios y tengan misericordia. Cedro Adrián, que es el que nos hizo la pregunta, dice, pongamos en oración para todos, inclusive estas personas con esta ideología, reflexionen. Seguir predicando que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Saludos y que tengan una hermosa noche buena también para vos. Y Pablito Rojas, nuestro amigazo, dice, ¿qué consejos y palabras le darían a las personas que están tristes o deprimidas por recordar las pérdidas en este 2019? Los amo, amigos. Nosotros también te amamos mucho, Pablito. Y somos privilegiados en haberte conocido, ¿no? Y justamente hablábamos cuando veníamos en el auto de pensar en esto, ¿no? Las pérdidas. En mi caso personal, ya hace bastantes, hace 12 navidades que no lo tengo a mi papá sentado en nuestra mesa. Hace muchas navidades que parte de la familia ya no está. Y la realidad es que vos fijate que el espíritu navideño, en realidad lo que se vive es un espíritu diferente, que nos sensibiliza, que nos conmueve el corazón, porque eso es lo que hace Jesús. Jesús, cuando viene a la vida de una persona y te encontrás con él, mirás esos ojos de manera sobrenatural, estoy hablando, ¿no? Algo ocurre en vos y empiezan a removerse estas cosas como las pérdidas. Y es difícil enfrentarlo y afrontarlo y ver ese lugar vacío, ese espacio. O te sentás y son esas fechas que te pones a mirar fotos, a recordar navidades pasadas. Y te acordás cuando estaba papá, te acordás este y te acordás el otro. Pero ¿sabes qué? Jesús es esperanza. Jesús viene para recordarte. Quizás hoy estás sufriendo esa pérdida. Quizás hay como Gaby o su familia que han tenido una pérdida de esta semana, estos días. ¿Cómo esa familia festeja Navidad con algo que fue tan sorpresivo? Un hombre que estaba lleno de vida se levantó y cayó y partió. Y vos decís, ¿qué? ¿Cómo hago para caer de esto? Pero Jesús viene para darnos esperanza de que la vida no es solamente lo que estamos viviendo hoy. La vida verdadera está con Cristo. La vida verdadera es mucho más de lo que vos percibís humanamente y terrenalmente. Justo hoy ponía en el Facebook, no importa lo que tardes, no importa el camino que tengas que recorrer, tenés que cumplir una meta en la vida. Y nuestra meta y nuestro objetivo en la vida es salir aprobados por Dios, porque la vida es un paso. La vida es un tránsito nada más. Nuestra verdadera vida nos espera con Dios en el cielo. Y en el cielo no van a haber más pérdidas. En el cielo se encuentran aquellas personas que amamos, aquellas personas que tenemos en nuestro corazón, que recordamos. Pero lo bueno es de saber que el día que lleguemos allá, vamos a abrazar a esas personas para siempre y decirle y mirarla a los ojos y decirnos, nunca más nos vamos a dejar de ver. Nunca más nos vamos a dejar de amar. Entonces, hoy tenemos esa esperanza de que quizás hoy ves un lugar vacío, pero está esa persona en tu corazón y esa promesa de decir, algún día nos vamos a volver a ver. Y abrazá y aferrate al que tenés. Si tenés que pedirle perdón, pedíselo. Pedíselo, no dejes que el orgullo te quite la libertad de poder hacerlo. Reconocé tus errores, reconocé que fuiste el que heriste, el que lastimaste. Y también tené la simpleza de perdonar al que te lastimó y aquel que verdaderamente está herido. Yo siempre digo, sembrá de joven para tu futuro, porque en la vida algún día vas a envejecer. Y vas a necesitar a tus hijos, y vas a necesitar a tus nietos, y te vas a encontrar que de repente no vas a tener la vitalidad que tenías cuando eras joven. ¿Y quiénes van a estar al lado tuyo? Esas personas a que vos sembraste. Entonces, si no sembraste bien en la vida, hoy Dios te quiere dar una oportunidad de darle tu vida, tu corazón a Jesús, para que Él pueda cambiar y reconstruirte primeramente desde adentro. Y cuando Cristo llega a nuestras vidas, ahí te vas a dar cuenta que se abre una esperanza. Andá con tus familiares, pedí perdón. Si lastimaste, si heriste, volvé a reencontrarte con tu familia, con tus hijos, con tus nietos. Porque la vida, a pesar de que sea un tránsito y un paso, como yo siempre la describo, también es para disfrutarla. ¿Y qué más si lo podemos hacer con nuestra familia? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos nosotros en Cristo Jesús. ¿Y cuántos llegan a final de año y en vez de ver todo lo malo que nos pasó o ver todo lo que sufrimos en el año, no le decimos, gracias Dios? Gracias porque a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que me pasó, a pesar de todos los fracasos, a pesar de todo, como bien Pablo decía en uno de los mensajes, que hay mucha gente que caen en tristezas profundas, en depresiones, y que no sabe cómo salir adelante. Digo, el amor de Dios derrota totalmente todo temor. El amor de Dios saca todos esos temores. Todas esas depresiones, esas tristezas que te llevan al encierro, a la soledad, al apartamiento, al sedentarismo, el que te sacan de juego. Y hoy tenemos la oportunidad de darle gracias a Dios. Señor, gracias. A pesar que tal vez muchos de los que están del otro lado no conozcan a Dios o nunca hablaron con Dios, nunca oraron o rezaron para otros, es hablar con Dios como cualquiera habla con cualquier persona, como una charla normal de amigos. Dios, gracias. decile Dios gracias por este año, porque a pesar de todo lo que viví, acá estoy, parado, todavía vivo, tengo mi mamá, mi papá, tengo mi familia, tengo mis hijos. Y aprovechen, porque la Navidad representa la reconciliación. En la Navidad, para lo que hoy realmente festejamos, tiene que ver con el nacimiento de aquel que iba a entablar nuevamente el pacto entre Dios y los hombres. Aquel que venía para morir a causa de nuestro pecado, sin tener culpa alguna, sin tener ninguna mancha, siendo tentado por el mismísimo diablo, por el mismísimo Satanás, de poder tener lo mismo, ser el rey de este mundo, ser el dueño de todas las naciones, pero con un sentido equivocado, con un enfoque distorsionado. Y muchas veces tratamos de ver el vaso medio lleno para pasar desapercibido y que pasen las fiestas. Menos mal que ya pasaron las fiestas, ya no me tengo que bancar a este o a ella o a quien sea. Pero ¿saben qué? Hay que saber disfrutar del amor de Dios. Porque las oportunidades siempre están de parte de Dios. Pero muchas veces yo siempre me agarro del dicho ese común que decimos, el tren pasa una vez sola. Y muchas veces decimos, che, ¿y será este el tren de parte de Dios? ¿Este será el último vagón de la locomotora que viene para entrar en ese camino que ustedes predican? Yo calculo que se preguntarán alguno del otro lado. Y yo me fijaría si no me subiría, aunque sea en el último vagón, porque por lo menos me subo. Y no quedarme afuera de tener una vida eterna, de sentir el amor de Dios cuando estamos solos, de tener esa seguridad de que Dios es nuestro sustento, es nuestro proveedor en las peores crisis. Miren, si nosotros lo hemos pasado una y otra vez, momentos muy buenos, momentos muy malos, momentos donde sobraba, momentos donde faltaba, momentos donde había que saber administrar cuando había abundancia, pero también hubo momentos donde había que ajustarse el cinturón. Sin embargo, nuestra fe nunca dejó de ser. Nuestra fe estaba puesta en el Dios grande que hoy presenta la Navidad a través del nacimiento de aquel que vino a dar vida para que hoy puedas orar y aceptar a Él como tu Señor y tu Salvador. Sí, pero primero déjame hacer una oración por todas esas personas, ¿no?, que obviamente que no conocen a Jesús. Queremos hacer una oración para que lo dejes entrar en tu corazón. Pero antes quiero orar por vos, quiero orar por todos los que están del otro lado, por aquellos que están quizás viendo la Navidad como una fecha triste. No la veas triste, ¿sabés por qué? Porque cuando Jesús nació, su nacimiento era símbolo de muerte también, porque se sabía que Él iba a morir, pero Él resucitó. Entonces, no veas la Navidad como algo negativo. Vela como algo, como el proceso. La muerte es un proceso que todos vamos a vivir, que todos vamos a pasar. Pero sí tenemos la promesa de la resurrección a través de Cristo, que tiene que ver con el cielo, con la eternidad, como lo que estamos hablando. Entonces, déjame orar por vos. Si querés, déjanos tu pedido de oración, por lo que te gustaría que estemos orando por vos. Aprovechemos estas épocas de las fiestas, porque Dios nos sensibiliza justamente por eso, para mostrarnos que hay algo diferente en esto y que tiene que ver con Jesús. Así que me gustaría hacer una oración. Vas a hacer vos la oración de fe y después Gaby va a estar haciendo la oración de fe. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este programa hermoso. Gracias, Señor, te doy de manera personal. Vengo yo, Ara, para hablar con vos, para darte gracias por la vida de cada una de las personas que están del otro lado de los celulares, de la radio, Señor, de la compu, de la aplicación, de donde estén, Señor. Te doy gracias por ellos. Te pido de manera especial, Señor, por esta Navidad, para que esta Navidad sea una Navidad distinta, para que esta sea una Navidad, Señor, con conciencia de qué es lo que estamos festejando. Que mañana a las 12, Señor, podamos levantar nuestras copas para decir gracias, Dios. Gracias por darnos la salvación. Gracias por darnos la esperanza de una vida futura, una vida sin sufrimientos, una vida sin muerte, una vida sin pérdidas, una vida de gozo continuo, porque en el cielo no hay llanto, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no se viven las pérdidas, en el cielo todo es hermoso. Y por eso, Señor, queremos alcanzarte. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias por la familia que tenemos presente a nuestro lado. Señor, te pedimos, Señor, que si hemos lastimado a alguien, que nos des el coraje, que nos des la valentía y que quites el orgullo de nuestros corazones para poder ir a abrazar, poder ir a pedir perdón. Señor, si somos nosotros los que fuimos heridos, que podamos tener, Señor, la humildad de saber perdonar y que podamos escribir una nueva historia, un nuevo capítulo en nuestras vidas. Pero sabemos y entendemos que no lo vamos a poder hacer si vos, Jesús, no ocupás tu lugar en nuestro corazón. Por eso te pido en esta noche por todas esas personas, para que la Navidad del 2019 sea un antes y un después a algo hermoso, Señor, que es tenerte en nuestras mesas, tenerte en nuestros corazones y tenerte, Señor, para poder reflejarte, amar, perdonar y abrazar a los demás. Gracias, Señor, te doy. Hoy todos los que están del otro lado pueden aprovechar esta oportunidad y si realmente sienten en su corazón que necesitan del amor de Dios, que necesitan sentir eso que mencionábamos de la reconciliación, necesitan sentir la valentía para perdonar a esos familiares que tal vez hace mucho que arrastran ese dolor, esa angustia, esa falta de perdón, esas heridas que durante años no pudieron ser sanadas y todavía están abiertas, que ante una pequeña luz de sol ahí arde, o ante un pequeño, ante alguna pequeña tocada ahí enseguida duele. Hoy es la oportunidad que tenés de aceptar a Jesús en tu corazón, de hacerlo parte de tu vida. Vos podés seguir con tu vida normalmente, pero cuando realmente dejás que Jesús entre en tu vida y en tu corazón, yo te puedo asegurar que nunca más vas a ser la misma persona. Empieza un proceso de transformación, empieza un proceso de ser una nueva persona. Ya pasás a ser un hijo de Dios, pasás a ser salvo por causa de que vos creíste que podés ser salvo en Cristo Jesús. Por eso, si estás preparado y sentís en tu corazón de hacerlo, de aceptar a Dios y empezar a dejar atrás la vida que hoy ya no querés saber más nada, la vida que hasta hoy te ha llevado a los tumbos de un lado para el otro, te ha dado tantos dolores de cabeza, hoy es tiempo de que puedas cambiar. Los vientos de cambio de parte de Dios vienen para tu vida. Así que yo te animo a que si estás del otro lado, donde estés, despacito, a voz alta, en tu corazón, en tu mente, puedas decir con nosotros: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche, entiendo que la Navidad tiene que ver con un acto de amor, tiene que ver con el nacimiento, de alguien que vino a darnos vida, alguien que vino a morir para darnos vida y vida en abundancia. Alguien que vino para salvar a la humanidad. Señor Jesús, te acepto como mi Dios, como mi Salvador, como el único que puede cambiar mi vida. Señor Jesús, me arrepiento de corazón y te pido perdón por todas las maldades que hice. Te pido perdón. Por mis pecados. Por todo lo malo que he hecho. Por todas las cosas que hago. Que no son de tu agrado. Señor Jesús. Entra en mi vida. Hazte el dueño. Y anota mi nombre. En el libro de la vida. Allí en el cielo. Y no me dejes. Nunca. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Y amén. Solo tú eres grande, tú eres digno, eres asombroso para mí. Y en este 23 de diciembre nos estamos ya casi despidiendo de nuestro penúltimo programa del año, ya terminando nuestra cuarta temporada en este segundo año consecutivo aquí en el 102.9. Gracias siempre, siempre a todos los que nos han acompañado y que nos siguen acompañando. En el último programa vamos a hacer un recordatorio de todas las problemáticas que hemos tocado en el programa. ¿Qué te parece, Ara? Está buenísimo. Hay que hacer un laburito porque ahí tocamos unos cuantos. Si no me equivoco, mirá, tenemos... son 60. El último programa sería el programa 73 en vivo. Y hemos emitido 5 o 6 repeticiones en 2 años que fueron grabadas. Pero 73 programas en vivo aquí al aire del 102.9, transmitiendo desde Quilmes hacia todo el mundo con diferentes invitados y siempre, siempre mostrando el amor de Dios. Nos escribió nuestra hermosa amiga de Perú, Sherry Diestralguera, dice, se ve mucha... Ah, pará porque hay un... Hay un mensajito más arriba de Sherry. ¡Ay, se me perdió! Bueno, ella dice, se ve mucha violencia hoy. Yo por mi parte me encargo de dar afecto sincero a los ancianitos. Siento que el amor de Cristo me cambió e hizo crecer y eso se refleja porque me lo han dicho. Después Sherry, Gustavo dice, Gustavo y Nora, pide oración por su esposo Gustavo, que vuelva a su camino, que sane su corazón lastimado. Y por esos niños que están en la calle, Dios los bendiga, dice Norita. Así que, Nora, no hay nada imposible para Dios. El tema es que Dios siempre tiene sus tiempos. Y los tiempos de Dios no son los nuestros. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Por eso nunca te canses de orar por tu esposo. Nunca te canses de verlo como un siervo restaurado, como un hombre de Dios, porque a su tiempo, esa siembra que vos estás haciendo en tu intimidad con Dios, en fe, de ver la obra de arte terminada, Dios lo va a hacer. No te dejes desanimar por las circunstancias o por lo que veas alrededor o por las cosas que incluso miramos transformados. Muy bien, Ara, hermoso. Saludamos a todos. Gracias por estar del otro lado, como siempre, haciéndonos buena compañía. Aquellos que tal vez no se comunican, pero sí están conectados a la radio, les deseamos que pasen una hermosa Navidad, rodeado de amor, de familia, y sepan que Navidad es Jesús. Navidad significa el Salvador vino a este mundo para salvarnos de la muerte, para salvarnos del pecado. Así que los abrazamos junto a mi esposa, junto a toda nuestra iglesia Dayenu. Si ustedes quieren visitar una iglesia amiga, una iglesia donde muchas familias son restauradas, donde muchos matrimonios son restaurados, por eso se llama Centro de Restauración Familiar Dayenu. Nos visitan en la calle 835, 1811, primer piso, casi esquina 888 aquí, cerquita en San Francisco Solano. Y este miércoles en Navidad... No vamos a bajar los brazos porque este miércoles, como todos los miércoles, vamos a ir a repartir el alimento a la plaza y al hospital de Solano para todas las personas que están en situación de calle. Y a llevar así a Jesús. A llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de Navidad, de amor, a abrazarlos y a decirles que Navidad también es para ellos. Porque a pesar de su situación de vida, Jesús los ama igual y ahí estamos nosotros como en la iglesia, mostrando el amor al prójimo, que es el gran mandamiento que nos ha dejado. Ara, ¿nos vamos? Nos despedimos y vamos a saludar a nuestro último conectado, que es el señor Ricardo González. Dice, Dios los bendiga ricamente, hermanos. Ricky, querido, te mandamos un abrazo para vos, para tu familia. Y Norita dice, amén, feliz Navidad. Feliz Navidad para todos, feliz Jesús, como digo yo siempre. Nos vemos el próximo lunes con ayuda de Dios para despedir el año con todo. Chau, chau. Dios los siga bendiciendo como siempre. Pasen una linda Navidad, abracen a su familia y ámense los unos a los otros. Feliz noche para todos, feliz noche buena y feliz Navidad. Nos encontramos próximo lunes, como bien Ara dijo. Chau, chau. Radio Online y Facebook Live.